Son las 6, las 5 en Canarias. Fieras. Estamos de estreno en los 40 Classic. Bueno, una leyenda que ocurrió hace 48 años en una cocina de Dublín, Larry Adam D.H. y Bono. Hoy se cumplen 45 años del lanzamiento de su primer EP de la banda irlandesa y estamos de celebración porque el icónico álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, ya han pasado 20 años, madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido. Bueno, pues eso hay que celebrarlo por todo lo alto, ese álbum que consiguió 8 premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum de Rock, Mejor Álbum del Año, hay que celebrarlo. Y llegará en noviembre con una edición especial remasterizada y además, por otro lado, con esta maravilla que os va a encantar si sois fans de U2. Un álbum que se va a llamar How to Reassemble an Atomic Bomb, que incluye nuevas canciones e inéditas. Y ahora en los 40 Classic escuchamos una de ellas que se llama Country Mile. Los 40. Beseech you. escuchando por vez primera juntos lo nuevo de U2, Country Mile. Estreno en los 40 Classic. Esta canción va a formar parte de ese álbum How to Reassemble an Atomic Bomb. 29 de noviembre es la fecha en la que podremos disfrutarlo al completo, y también de la remasterización del icónico How to Dismantle an Atomic Bomb, que está de aniversario, ¿eh? 20 aniversario, será el 22 de noviembre cuando llegue. En fin, celebrándolo juntos en Classic. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Thank you. Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Bueno, pues si ellos se reunían en el Central Perk, nosotros nos reunimos cada tarde entre amigos a través de la radio, a través de los 40 Classic. Hasta las 9, 8 en Canarias. Déjame acompañarte con un montón de buenas canciones, nuestros juegos, la sección del maestro Joaquín Luqui. Podrás seleccionar la última del show votando en la batalla. Muchas cosas que irán ocurriendo. Pero bueno, qué emoción haber podido compartir juntos ese estreno, esa nueva canción de U2 con la que hemos abierto el programa de hoy. Country Mile. Y te pongo un poquito más, ¿vale? Bueno, aprovechando este estreno de U2, hoy te pregunto, ¿de qué artista o grupo nacional o internacional te gustaría escuchar nueva música? U2 ya lo han hecho, lo agradecemos enormemente. ¿De qué artista o grupo nacional o internacional te gustaría escuchar nuevas canciones? Cuéntamelo. 616-850180. Espero tus notas de voz. Ahora solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Siempre quise ir a Elena, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Aventuras correré sin ti.

Ya te lo advertí, mírame bien, es la última vez. Soy esa mujer que no podrás tener, no podrás tener. Soy yo la que sigue aquí. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Picking up the pieces of my

suspiritos con esta maravilla de Bryan Adams, que en noviembre podremos disfrutar en directo. Estará actuando en Barcelona, en Murcia, en Bilbao, en A Coruña y en Madrid, para disfrutarlo, ¿eh? En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Pues vamos a jugar al verdad o mentira, primer juego de la tarde. Aquí se trata de que me pilles, básicamente, ¿eh? Yo intento que no, pero hay días que estáis más finos que otros. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo te daré una información y tú tienes que averiguar si es cierta o me la estoy inventando, ¿vale? Para jugar necesitas el teléfono del estudio 91347-7537 y si aciertas podrás dedicar el tema. Hoy jugamos por el Johnny and Mary de Robert Palmer. Venga, pues vamos a activar el teléfono a ver qué pasa. Los 40 Classic. Teléfono directo 91-347-7537. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, Fiera. Paloma. Sí. Desde Vallecas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, escuchándote como todas las tardes. Qué bien, oye, pues un lujazo poderte acompañar, Paloma. ¿Preparada? Vale. Venga, atenta. A ver, Robert Palmer era su nombre artístico. Su nombre real era Rosamund Prescott. ¿Verdad o mentira? Ay, ahí me has pillado. Pero creo que es verdad. Vamos a comprobar, nos dice verdad y eso es... ¡Oh! Me lo he inventado. Quedaba chulo, ¿eh? Rosamund Prescott, pero no, eso me lo he inventado yo. Robert Alan Palmer, ese era su nombre verdadero. Por cierto, hoy hace 21 años que nos dejaba. Vamos a recordarle, por supuesto. Paloma, un besito, gracias por jugar. Venga, a vosotros. Chao, corazón. Venga, dejamos la línea disponible 91347-7537. Vamos a por otra. Hola, muy buenas, Fiera. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sito? Sí, de Blanes. Ah, mira, de Blanes, ¿qué tal? Qué oído, qué oído. Tirando. Bueno, Sito, pues atento, pregunta para ti. Robert Palmer compartió grupo con miembros de Duran Duran. ¿Verdad o mentira? Mentira. Vamos a comprobar. Pues era verdad, sí. Fue en el grupo The Power Station y ahí estaban como músicos Andy y John Taylor, guitarrista y bajista de Duran Duran. Compartieron filas en aquella formación. Pues nada, Sito, hoy no me habéis pillado. Hoy he triunfado yo, ¿eh? Es un pillín. Un pillín, sí, que lo tengo. Lo tengo ahí. Bueno, igualmente, tanto a Sito como a Paloma, os dedico la canción, ¿vale? Que tengas una tarde estupenda. Venga, igualmente, gracias. Chao, bonito. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. Counts the walls. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos plantándole cara este jueves, rugiendo juntos. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Y sobre todo disfrutando con mucha y buena música, que es el combustible, ¿eh? Si no, el motor esto no tira, si no... En fin, gracias por dejarme acompañarte y por disfrutar conmigo en esta nueva hora que estrenamos, donde van a ocurrir muchas cosas. En esta hora, déjame recordarte que puedes seleccionar, por supuesto, ¿eh?, en la batalla de los números uno. Ahí tenemos temazos súper bailables del dance de los 90 combatiendo. A través del Twitter puedes votar por tu favorito, @los40classic. Ahí tienes la batalla de hoy, ¿de acuerdo? También escucharemos enseguida al maestro Joaquín Luqui, iremos de cumpleaños y jugaremos a el Classic a cachitos, esa canción fragmentada. A ver qué tal, ¿eh? Hoy, 26 de septiembre, hemos arrancado de una manera especial. Country Mile, es lo nuevo de U2. Hemos arrancado el programa escuchándola al completo. Podrás reescucharlo en el podcast, lo tienes en la app de los 40 y en nuestra web, ¿vale? Bueno, aprovechando este lanzamiento de U2, esta nueva canción, llegará en noviembre con nuevo material. Hoy queremos saber de qué artista o grupo, puede ser nacional o internacional, te gustaría escuchar nuevas canciones, te gustaría escuchar nueva música. Hola chicos, buenas tardes. Yo como siempre acá escuchándolos desde el trabajo. A mí me gustaría escuchar música nueva de los Guns N' Roses. Siento que tienen muchísimo para dar y hace mucho no sacan buenos temas como los de antes. Ojalá en algún momento suceda. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí Lidia desde León. Tengo ganas de escuchar nuevas canciones de Erasmus. Que sé que están preparando cocinas, pero me muero de ganas por escucharlas ya, de verdad. Qué ilusión. Está nerviosa. Buenas tardes, Jorge. Yo, por ejemplo, uno de los grupos con los que siempre me he quedado con ganas de más es Cuando Aquí Estoy Silencio. Pues a mí me gustaría escuchar De Los Secretos, que hace mucho que no saca nuevo disco. ¿De qué artista o grupo, nacional o internacional, te gustaría escuchar nuevas canciones? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180.

sometimes everybody hurts. Sometimes, so hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Everybody hurts. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Ay, me encantaría que volviera Rem. Un besito muy grande, Jorge. Ah, gracias, Mane, y felices vacaciones, ¿eh? Bueno, pues hoy estamos preguntándote por ese grupo o artista nacional o internacional que te gustaría volver a escuchar nuevas, bueno, escuchar nuevas canciones, ¿eh? En el WhatsApp puedes ir compartiendo. Entre tanto, vamos a la sección del maestro Joaquín Luqui para celebrar los 79 que hoy cumple todo un gentleman. Brian Ferry. Hola, hola, hola. El 26 de septiembre de 1945 nace Brian Ferry, sin duda el cantante, el líder de una de las mejores bandas inglesas de los 70, Roxy Music, con ese pop sofisticado, ese glam especial que dio naturalmente días de gloria a los 70, Brian Ferry. Roxy Music, fenomenal como la música. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. What?

sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh. I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel misunderstood? Well, baby, have I got news for you. On being used, I could write the book, but you don't. Por cierto, que en Morning Box esta semana puedes ganar vinilos chulísimos de Cher. Despierta con los 40 Classic con Morning Box y descubre cómo conseguirlo. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. La verdad que es la mejor manera de despertar, ¿eh? Con buen rollo en los 40 Classic con Morning Box, con Penedo, con Andrea y con Juanillo, por supuesto. En esta tarde, en los 40 Classic, te estoy preguntando por ese grupo o artista nacional o internacional, eso ya es cosa tuya, del que te gustaría escuchar nueva música, nuevas canciones. Hola, 40 Classic, soy Marta de Barcelona. Yo, sin dudarlo, de Mecano. Me encantaría que volviera, eran una pasada. Buenas tardes, Francis Cabrel, qué bueno. Qué bonito. Soy el guardián del sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Buenísimas tardes, Fiera. Pues a mí me gustaría escuchar música nueva de Céline Dion. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, clasiqueros desde Gerona. Pues a mí me encantaría volver a escuchar un disco nuevo de Madonna. Saludos. Hombre, nuevo no es, pero principios de septiembre se publicó la reedición de Like a Prayer en su aniversario. Bueno, puede servir para calmar las ganas de nueva música. Va, cuéntame, ¿de qué grupo, de qué artista, nacional o internacional, te molaría escuchar nuevas canciones y volver a flipar? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180.

Qué bien quedan, Status Quo con tus coros, de verdad, para grabarlo, queda. Un clásico, ¿cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Ah, oye, si te he pillado cantando, se reconoce y no pasa nada. En fin, disfrutando juntos una tarde más en los 40 Classic. Y ahora vamos a por ese clásico, cachitos, una canción que está fragmentada. Hay tres cachitos, uno del inicio del tema, otro de mitad y otro del final. Y hay uno que dura más, otro un poquillo menos y otro pues que puede ser nada, muy breve, muy breve. Yo te dejo que tú escojas el que quieras y a ver si eres capaz de averiguar la canción que tenemos ahí fragmentada. Para jugar, el teléfono del estudio, ahí me tienes que llamar al 91347-7537. Venga, pues lo activo ahora. Los 40 Classic, teléfono directo, 91-347-7537. Vamos a por esa llamada, a ver. No, vale. Línea disponible, a ver... Venga, ¿quién se anima? 9134. Venga, ahora sí. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, Jorge. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Soy Sandrita, de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, acabo de bajar a la calle y digo, te estoy escuchando con los cascos y a la primera te he marcado, tío. Mira, a triunfar. ¿Qué estabas, trabajando? No, estoy con mi perrita en el parque. De paseíto, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, conectada ahí al 90.5, Sandra. Pues sí. Cuéntame, ¿qué cachito vas a elegir? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál te apetece? Venga, que ahí llevo el casco para escucharte mejor en el otro oído. Pues venga, el 2, te voy a decir el 2. El 2, atenta Sandra, abre bien las orejillas, ¿eh? ¿Preparada? Sí. Venga, atenta. Has cogido el corto. Ay. Es que me la puedes volver a poner. Venga, atenta, escuchamos una vez más. Ahí va. Ay, es que... no es algo de rock and roll o algo así, es verdad, la música. No te puedo decir nada. Pues nada, no, mira, no he atinado, cariño. Pero prueba, di algo, por decir, yo qué sé, no mocedades o algo. Nada, no sé inglés ni nada. Bueno, vale, pues nada, no te preocupes, Sandra. Venga, un besito, buen paseo. Venga. Chao, corazón. Venga, dejamos la línea disponible. Vamos a por esa llamada. Hola, Figuera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Óscar de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la tarde, Óscar? Pues muy bien, ya volviendo del curro a casa. Uh-huh. Y muy contento, la verdad, por haber terminado hoy más tempranito. Ah, mira, esa es la actitud, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? Salir que todavía haya luz, eso está guay. Bueno, Óscar, cuéntame, ¿qué cachito vas a querer escuchar? Yo creo que ninguno, porque creo que lo he pillado. Ah, pues lo que tú quieras, si te quieres lanzar. Creo, ¿eh? Puede ser Purple Rain de Prince. Pero qué oído, Óscar, qué oído, tío, tremendo. Sí, señor. Se me ha venido un flash así, mira, parece esa. Claro, parece no, es efectivamente el Purple Rain de Prince, canción que además hoy está de aniversario. Hoy cumple los 40. Icónica canción, legendaria de Prince, ¿eh? Totalmente, ¿no? Ya lo creo. Bueno, además está en la banda sonora que estaba en la película. Pues la de Purple Rain es la sexta banda sonora más vendida de todos los tiempos. Algo que se entiende con temazos como este. Óscar, venga, ¿a quién le vas a dedicar tu triunfo? Cuéntame. Pues mira, a todos los que me estén escuchando de Sevilla y bueno, de todo el mundo. A todos que les guste Prince y la música en general. Di que sí, grande, ahí conectado al 94.8, los 40 Classic en Sevilla y Around the World a todo el mundo también, ¿eh? Compartiendo éxito. Exactamente. Óscar, un abrazo enorme, fiera. Aunque para vosotros. Un chao, querido. Cuídate. Chao. Bueno, pues ahí estaba Prince, Purple Rain, clásica cachitos. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. Who's led me to this? Las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Aquí estamos rugiendo. Es que no llegaba a tiempo de hacer el montaje. Solo tengo dos manos. Hay muchos WhatsApp, muchas notas de voz. Y yo, bueno, como siempre, como cada tarde en el estudio estoy yo solo, aquí ante el peligro, pero disfrutando. Y claro, hay veces que me pilla ahí un poco el toro. Pero ya está, ya lo tengo controlado, lo hemos guardado. Sí, lo tenemos, perfecto. Te cuento cosas. Todavía tienes tiempo para votar en nuestra batalla. Hoy tenemos canciones del dance de los 90, así que vamos a acabar bailando la cosita en este jueves, A través del Twitter, @los40classic, ahí puedes votar. Y también jugaremos a las figuras ocultas enseguida. Pero antes, hoy te estoy preguntando por ese artista o grupo, puede ser nacional o internacional, del que te gustaría escuchar nuevo material, nuevas canciones. Hola. Hola, Jorge. Hola, Fieras. Soy Alejandra de Murcia. A mí me gustaría que volviese las Spice Girls con canciones nuevas. Hola, clasiqueros. Dani desde Vigo. ¿Quién pudiera volver a escuchar un nuevo álbum de Roxette? Hola, soy Abel. A mí me encantaría escuchar nuevas canciones de Seal. Buenas tardes. Quiero desde Valencia, Elena. Mira, a mí me encantaría volver a escuchar a Barry White. Aquí Sam desde Valencia. Me gustaría escuchar Comité Cisne. Comité Cisne. Wow, qué recuerdos. En el 616-850180, cuéntame, ¿de qué artista o grupo te gustaría escuchar nuevas canciones? Los 40 Classic. Y enseguida activar el teléfono del estudio. Y para que vayas pensando quién puede ser nuestra figura oculta... Vista 1. Hola, perdona. No quería molestarte, procuraba no hacer ruido. Debe ser desalentador malgastar tu talento en cosas que no te importan. ¿Quién puede ser? Enseguida buscaremos la identidad de esa actriz. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Right. En los 40 Classic, figuras ocultas. Y ya hay gente marcando, ¿eh? Pero todavía no he dado la señal. Todavía no hay que llamar al estudio. El teléfono para poder jugar a las figuras ocultas es, como siempre, el del estudio de los 40 Classic, el 913477537. Pero todavía no se marca, ¿no? Espera un momentín. Vamos a escuchar una vez más. Primera pista, buscamos el nombre de esta actriz. Pista 1. Hola, perdona. No quería molestarte, procuraba no hacer ruido. Debe ser desalentador malgastar tu talento en cosas que no te importan. Bueno, ahí la hemos escuchado. Y abrimos teléfono ahora. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Tenemos llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Uy, qué ruido. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Desde dónde? Cuéntame. De Madrid, voy en carretera hacia casa. Bueno, pues Eduardo, ¿vas a querer escuchar una segunda pista? Que no te quiero liar mucho, que vas ahí al volante. Sí, porque me suena mucho la voz, pero nada más. O sea, que a ver si es posible. Venga, vamos a escuchar, a ver si te ayuda. Recuerda que buscamos el nombre de la actriz, atento. Pista 2. Bueno, si buscas un local, ¿qué te parece ese? ¿Dónde me viste patinando? Yo creo que tiene un aura muy especial. La vimos patinando en un local. ¿Quién puede ser? Pues no soy capaz. No soy capaz. Lo siento. Que paséis buena tarde, Fiera. Gracias, querido. Un abrazo. Buena vuelta. Gracias, hasta luego. Chao, bonito. Bueno, vamos a ver quién se anima. Me da a mí que hoy va a quedar desierto igual, ¿eh? Hola, Fiera, buenas tardes. Yo. Hola. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. ¿Desde dónde? Desde Barcelona. Vale. Me queda una pista. ¿Quieres utilizarla? Sí, me la tienes que dar porque no tenemos ni idea. Venga, pues atento, ahí va. Pista 3. En Xanadú hizo Kublai Khan una cúpula de placer construir. Buena pista esa, ¿eh? Vale, es buenísima porque me ha confirmado la duda que teníamos. Es Olivia Newton-John. Hi everyone, this is Olivia Newton-John. ¡Es correcto! ¡Sí, señor! Hombre, esa ya era definitiva, ¿eh? Sí, tanto, sí, no. La segunda estaba bien, pero estaba clarísimo. Claro que sí. Bueno, recordando a la gran Olivia Newton-John, que nació precisamente un día como hoy, en el 48. Se nos fue demasiado pronto, pero bueno, una luchadora, ya lo creo. La recordamos, por supuesto. Recuérdame tu nombre. Antonio, desde Barcelona. Eso es, muy bien. Antonio, oye, pues enhorabuena, si quieres dedicarle el triunfo a alguien. Sí, se lo dedico a mi mujer que viene conduciendo, que es la que lo ha acertado, porque yo ni idea. Mire, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? Ella se llama Conchi. Conchi. Y Antonio, oye, pues habéis hecho un equipazo. Muy bien, claro, estupendo. Perfecto. Que tengáis buena vuelta, un abrazo. Igualmente. Chao, bonito, hasta luego. Olivia Newton-John. En las figuras ocultas, ganadora de 4 Grammy, cantante, actriz, compositora, activista. Bueno, y también representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. En los 40 Classic. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Half past 12, I want teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Classic, classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Los 40 Classic. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please I want you to know. Please that I'm gonna miss your love. Please the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Escuchado la nueva canción de U2, Country Mile. La hemos estrenado al inicio del show. Hoy también ha visto la luz la nueva canción de The Cure, Alone. Por eso en esta tarde en los 40 Classic te estoy preguntando por ese grupo o artista nacional o internacional del que te gustaría escuchar nuevas canciones. Vamos a por los últimos de la tarde. Buenas tardes, Jorge. Aquí el cuponero y charachero. Me gustaría que sacasen un nuevo álbum y así se despidieran a lo grande los AC/DC. Hola, aquí Sonia hoy desde San Sebastián de los Reyes. Pues me gustaría un disco nuevo, no, uno anual nuevo de White Snake. Clasiqueros, soy Tomás desde Parla. A mí me gustaría volver a escuchar a Michael Bolton cuando hacía hard rock. Ojo con Michael, ojo, ¿eh?

Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Mangos, desde el 1 de nuestra lista, este grupo de chicas que en los 80 nos recordó cómo bailaban los egipcios y con las que nos divertimos mucho, porque de eso se trata, de pasarlo bien con la fórmula original y hay más números uno para ti. Un beso para Jorge, para todos los fieras y seguimos juntos con Rodríguez. Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Tiempo que tuvimos. 40 Classic. Solo tus números uno. Classic. Nos visita ya el alter ego de David Bowie, nuestro querido Ziggy Stardust, ese personaje que se inventó pues para hablar sin tapujos de muchos temas. Y es que el hombre de las estrellas es una de esas mentes brillantes. Me encanta, un artista irrepetible y todo un icono classic. Le escuchamos juntos, Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solely set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. Let the children lose it. Classic. Can't touch this. Hammer time. Break it down. Y esto. Y esto. También. Soy el capitán de la nave. Tengo el control. Los 40 Classic. Solo tus números uno.